fuiste, te llevaste muchas cosas que para mí eran importantes. No sabes lo que daría por volverte a ver. Estas palabras son para ti, Borja Rubio. Te conocí cuando no lo esperaba. Fue esa mirada que descubrí como un tesoro sin igual. Hasta que un día no supe de ti, en el momento que me decidí que te diría todo lo que siento, pero no puedes vivir más sin mí. Dame una sonrisa y te aseguro que de ti no me separo, no soporto estar más sin ti. Por la calle grito, regresa que te necesito. Después de ti no hay nadie más, inevitable volverte a pensar. Por la calle grito, regresa que te necesito. Después de ti no hay nadie más, inevitable volverte a soñar. Siempre la noche vuelve tu recuerdo, nada ha cambiado y presiento que tú me piensas también de algún modo. Si volvieras con el viento, aquí estaré esperándote, aquí estaré pensándote, aquí estaré con una sonrisa por si deprisa te vuelvo a ver. No se me va la gana de comerte a beso, no se me va la gana de volverte a ver, no se me va la gana de seguir sintiendo que solo con tu cuerpo puedo estremecer. No se me va la gana de rozar tu boca, no se me va la gana de tocar tu piel, no se me va la gana de volverte loca. Y aquí me estoy muriendo por volverte a ver, yeah, yeah. Por volverte a ver, yeah, yeah. Por volverte a ver, yeah, yeah. Por volverte a ver, yeah, yeah. Y disculpe mi existencia, pero aquí ya nada es igual sin su presencia. Estoy al borde de un estado de demencia, girl. Todo porque no te he vuelto a ver. Si supieras que me tienes como vuelto loco, si solo entendieras que para mí eres todo. Y hasta el mundo se queda pequeño para describirte lo mucho que te quiero. Borja Rubio. Por la calle grito, regresa que te necesito. Después de ti no hay nadie más, inevitable volverte a pensar. Por la calle grito, regresa que te necesito. Después de ti no hay nadie más, inevitable volverte a soñar. No se me van las ganas de comerte a besos, no se me van las ganas de volverte a ver, no se me van las ganas de seguir sintiendo que solo con tu cuerpo puedo estremecer. No se me van las ganas de rozar tu boca, no se me van las ganas de tocar tu piel, no se me van las ganas de volverte loca. Yo aquí me estoy muriendo con volverte a ver. No se me van las ganas de comerte. Miércoles de 22 a 23 horas. Javi Ramírez y Viru te presentan. Mueve tu cuerpo. Menuda gozada. Menuda gozada. Entonces, papito. Con un estilo único y una cuidada selección musical, harán las delicias de los miércoles en Gozadera FM. Let's go. We got the Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got the sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere we go. Make it happen, Mama Rocka, shake, shake, shake. Like, oh, you know you want it, andale, pura Coca-Cola, nada de tequila. Hasta Rumania, tú sabes que esto es maquia. Hoy junto a Ina, el negocio es mi alias. Rata tranquila, que esto no se pila. Sabe a Coca-Cola, cansario a vitamina. J to the B, I double N, follow my game, you know we don't play. La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar. La fiesta apenas comienza y la gente grita. No le eche la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar. Shay Calvin, Ina, la combinación mundial. Con un fiestón como mandan los cánones. Monachil está de fiesta y el colofón lo pone Gozadera FM el 26 de agosto. 26 de agosto. La fiesta gozadera presentada por Israel Dorado. Como artista invitado, Javi Ramírez y los DJs gozaderos Quique Rodríguez y Ángel Caballero. Ya sabes, el 26 de agosto cambia la playa por Monachil, porque tenemos fiesta con Gozadera FM. The hot thing. Gozadera FM. Bailando, de mí te enamoras y después de unas copas aterrizo en tu boca. ¿Qué tal si bailando nos quitamos la ropa? Y si este ritmo te toca, olvidamos la hora. Y que dure, que sude, no dude, no dude, que pa' mi casa. Quitarme en tu cadera con bailar, voy a quedarme cuando decidas confesarme. Será cuestión de tiempo y a verás que si lo pruebas te enamoras más. Y si te pega te enamoras más. Y si este ritmo te toca, olvidamos la hora. Que si lo pruebas te enamoras. Que dure, que sude, que sude. calle con clase. Era hora. Descarga ya la aplicación de Gozadera FM en tu smartphone. Llévanos en tu bolsillo allá donde vayas con la nueva aplicación para Android e iOS totalmente gratuita. Hey, yeah, hey, yeah. Baby, tú sabes que me hace enloquecer tu movimiento sensual. Sin importarle nada, pues dale. Aquí no hay reglas más, nos vemos si él no está, pues dale. Soy tu debilidad, nadie va a sospechar. Ven, dale, mi nena, sabes que yo tengo técnica. Dejemos el habla, pasemos a la práctica. En mi cama te hacemos toda una táctica. Bien erótica, pam, pam, pam. Pura, que eres pura hermosura. Cuando con ternura me besas sin reproche. Dale, que aquí no cabe duda. Tu manera me enchula cuando te ponen pose. Y es que son tan ricos esos besos que me das. Cuando estás con él sé que no me dejas de pensar. Se me pone sensual cuando me ve pasar. Pues dale. Mi coquete al mirar sin importarle nada. Pues dale. Nadie va a sospechar. Tú tienes algo que me hace pensar. Si eres ficción o eres real. Conviertes mi ira en causa sexual. Algo anormal, pecado carnal. Te siento mía, pero estás con él. De noche y de día paso a verte. Te siento mía y calmas mi sed. Y al día siguiente nos volvemos a ver. Y es que son tan ricos esos besos que me das. Cuando estás con él sé que no me dejas de pensar. Se me pone sensual cuando me ve pasar. Pues dale. Mi coquete al mirar sin importarle nada. Pues dale. Aquí no hay reglas más. Nos vemos si él no está. Pues dale. Soy tu debilidad, nadie va a sospechar. Ya hace tiempo que para nosotros el juego dejó de ser hobby. Dímelo, Borja Navarro, Crow, el legendario. Se me pone sensual cuando me ve pasar, pues dale. Me coquete al mirar sin importarle nada, pues dale. Aquí no hay reglas más, nos vemos si él no está, pues dale. Soy tu debilidad, nadie va a sospechar. Simplemente otro palo. Cuando sola está, yo sé bien que no siente amor, ya lo ves, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedo ser yo si me enamoré? Siendo como un loco, hechizado por esa mujer. ¿Qué puedo hacer yo si me enamoré? Arrancarla también de mi corazón, pero no puedo, lo que siento más fuerte que yo. As you notice on the beat. Yo no paro de mirarte. No me puedo contener. Me encantaría besarte. Tocar tus labios, tus labios. Quiero la ropa quitarte. Si tu mano me toca. Horas Golden Music Show. Kike Rodríguez te pone las pilas en la noche de los viernes. Musical Remezclas. Además, con su máquina del tiempo viajaremos a los inicios del reggaetón y mucho más en Golden Music Show. Con Kike Rodríguez, solo en Gozadera FM.

más excitante de todo el dial. Gozadera FM. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Revolucionamos la ciudad. Gozadera FM. FM. La radio del reggaetón. Muy bien, me encanta. Sevilla, 88.8. Gozadera. Que no, que no, no. Es de la forma que tú lo maneas, mi nene, me desespera. Que no, que aquí no mezclamos. Esta es la auténtica radio del reggaetón. Damas y caballeros, nosotros somos los mejores del mundo. Y como tu negocio también lo es, anúnciate en Gozadera. Llámanos al 617-342014 y te haremos una oferta totalmente personalizada. 617-342014. Con Higher Químico, fino como el Hey, bebé, yo vine a vacilar contigo. Estas son las instrucciones. Esto es pa' que te afinques, pa' que vaciles. Trae la champaña que vamos a celebrar. Esto es lo que querías, lo que tú pides. Prende las cámaras que el show va a comenzar. Así que suelta la faldita esa, sin delicadeza. Hoy es que esto empieza, no vamos a parar. Estamos prendiendo toda la discoteca. Así la janga empieza, escucha esta princesa que vamos a pelear. Ya se prendió Hayes, ya se prendió Luni. Esto mami se hizo pa' que baile lunes a lunes. Está prendido W, está prendido el área. Ella dice que es a fuego que le va a meter con la balática de Cuisine, yeah. Amarillo el G-String. reggaetón. Gozadera FM. FM. Te haremos bailar. Llama, yo no sé. Piki, piki, piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Scott! Hola. Son las 4, las 3 en Canarias. Gozadera FM. FM. Si hay un lugar donde Gozadera FM se siente como en casa. Como en casa. Si el ritmo te lleva. Es en Bailén. Y nuestra casa se llama Discoteca On. Se baila así. Este sábado 19 de agosto vuelve la fiesta Gozadera by JM a Discoteca On Bailén. Y en cabina los DJs de la auténtica radio del reggaetón. Fire Fuego. JM y Kike Rodríguez y como artista invitado Javi Ramírez. ¡Pabila! Y no te quedes sin tu reservado entrada. Infórmate por las vías habituales en Discoteca On Bailén. Cosas bonitas para regalarte. si la vida llenarte. Voy a bajarte con las manos una estrella y ponerla en tu pelo. Voy a decirte que te amo, que te adoro y que te quiero. Voy a llenarte. Mi niña bonita, ¿cómo dejar de mirarte? Si eres de los pies a la cabeza, una obra de arte. ¿Cómo acercarme y decirte que tengo mil cosas bonitas para regalarte? Bajo el sol del verano, wow, wow, wow, voy a comerte a besos. 24 horas al día, 7 días a la semana, voy a comerte a besos. Un beso, wow, wow, un beso, wow, wow, que te sube como una montaña rusa para un fuego artificial en tu millón. Bajo el sol del verano, wow, wow, wow, voy a comerte a besos. 24 horas al día, 7 días a la semana, voy a comerte a besos. Un beso, wow, wow, un beso, wow, wow, que te sube como una montaña rusa para un fuego artificial de un millón de colores. Tiempo que no sé de ti, que cuando te vea, no sé qué te voy a decir. Quiero saber por qué te vas, un día más, dame otra oportunidad, solo una oportunidad. Que no sé de ti, que cuando te vea, no sé qué te voy a decir. Quiero saber por qué te vas, un día más, dame otra oportunidad, solo una oportunidad. Sufriré si tú te vas.

otros niveles musicales. Wow. En la pista Tiny. Here Candy. Yo. How you doing, baby? Gozadera FM. Que ponen la variedad de música que me gusta. Y es la mejor radio. Decídete ya, bebé. Dime qué tú vas a hacer. Si vas a estar conmigo, vas a seguir jugando a ser la niña malvada infiel. El que juega con fuego se quema. Lo que haces ya no vale la pena. Si me tienes a mí, déjalo que yo respondo por ti. Por ti. Acabemos esta novela. Me cansé de hacer la misma escena. Solo tienes que decidir. Tú no tienes en el cuello una cadena. Dile que yo soy el dueño de todas tus noches. En mi casa haces de él. Y yo soy el nuevo dueño completito de toda tu piel. Ah, él te llama y hasta te le esconde. Y yo jugándome el papel de un amante malo que hace que tú te que esperes desnudez. Dile que yo soy el dueño de todas tus noches. En mi casa haces de él. Y yo soy el nuevo dueño completito de toda tu piel. Él te llama y hasta te le esconde. Y yo jugándome el papel de un amante malo que hace que tú te que esperes desnudez. Dime por qué tanto juegas y no te alejas. Si conmigo pasas todo el tiempo, entonces lo niegas. No, me cansé de esta situación. Si tú quieres de lo mío, dale, ven, me dice misión imposible. Cuando tú quieres que te castigue, yo me tiro marometa para hacer lo imposible. Tú me dices, dime si conmigo tú vas a ir. Que vas a seguir dándote en poses flexibles. Dime, dime qué tú vas a hacer. Tienes una sola opción. Te vas conmigo, te quedas con él. Dime, dime qué tú vas a hacer. Tienes una sola opción. Te vas conmigo, te quedas con él. Dile que yo soy el dueño de todas tus noches. En mi casa es de él. Y yo soy el nuevo dueño completito de toda tu piel. Él te llama y hasta te le esconde. Y yo jugándome el papel de un amante malo que hace que tu peque espere en desnudez. Decídete ya, bebé. Dime qué tú vas a hacer. Si vas a estar conmigo, vas a seguir jugando. Se le niña malvada infiel. No, no, no. Why, no, no, no. Baby. Intenciones no son las mejores. Que te pinta de un mundo de colores. Que de mi nada bueno podrás esperar. Que cuando el tiempo pase tocará llorar. Que nadie pierde cuando se le advierte. Que queda de ti jugar con tu suerte. Que de mi nada bueno podrás esperar. Que cuando el tiempo pase tocará llorar. Y pierde cuando se le advierte. Que queda de ti jugar con tu suerte. No te aferres al incierto. Tú sabes que no es correcto. Porque entrar en sufrimiento. Seré libre como el viento. Y te mereces lo mejor. Que no intentemos sería un gran error. Para ser tu amigo estoy dispuesto. Mejor no hagamos ni el intento. Que cuando el tiempo pase tocará llorar. Que nadie pierde cuando se le advierte. Que queda de ti jugar con tu suerte. Que de mi nada bueno podrás esperar. Que cuando el tiempo pase tocará llorar. Que nadie pierde cuando se le advierte. Que queda de ti jugar con tu suerte. Y yo no quiero lastimarte. Tú bien sabes. No te hagas de ilusión. No No soy eso que tú mereces, por mi culpa en tus cosas desaparece. He sido sincero desde siempre y tu amor crece. ¿Qué hacemos si tú no quieres que terminemos? Y yo no quiero jugar contigo porque perdemos. Es que en verdad yo no te quiero fallar. Yo sería incapaz de hacerte sufrir, de hacerte llorar. Vamos a quedarnos así para no dañar la amistad. ¿Por qué enamorarte de mí? Sin motivo nunca te di, soy tu amigo. Sabes que puedes contar conmigo, pero de nada enamorarte de mí. Sin motivo nunca te di, soy tu amigo. Sabes que puedes contar conmigo, pero de nada más. Que de mi nada bueno podrás esperar, que cuando el tiempo pasa tocará llorar. Que nadie pierde cuando se le advierte. Que queda de ti jugar con tu suerte. Que de mi nada bueno podrás esperar, que cuando el tiempo pase tocará llorar. Que nadie pierde cuando se le advierte. Que queda de ti jugar con tu suerte. No te aferres a lo incierto, tú sabes que no es correcto. Porque entrar en sufrimiento, si eres libre como el viento. Y te mereces lo mejor. Sería un gran error. Para ser tu amigo estoy dispuesto. Mejor no hagamos ni el intento. Baby, Panchi Castel, Carlito Rossi. Esto es the World Music. Top of the World Music, baby. Panchi Castel con el flow. Chuchain, el astro. Los dueños de la pernita. Radio del reggaetón, reggaetón, reggaetón, reggaetón. Hay química entre los dos, eso es algo que se nota. Estamos cerca y no dejamos de mirarnos ni un momento. Ambos estamos atentos. Que te enrolla, baby, tú me gustas. Siento por ti, yo te lo quiero demostrar a mi modo. Listen, baby, yo sé que tú estás por mí. Siempre me pide más, yo digo obviously. Pues también estoy para ti desde que te vi. You are my queen and I'm your king, this is the day. ¿Me piensas que estoy en tu puerta? Se notan las ganas cuando estamos cerca. Tú me fascinas como no imaginas. No puedo. Las ganas entre los dos son por razones lógicas. Donde eso significa una atracción exótica. Donde sobran las palabras y reina la práctica. Es que para nada nos acecha la monotonía. Tú y yo estamos en el mismo channel, en la misma sintonía. Aunque te encanta que yo te haga mía, a mí me fascina que tú me lo hagas noche y día. Piensas y estoy en tu puerta. Se notan las ganas cuando estamos cerca. Tú me fascinas. junto a Surca Air, baby. Kevin Roldan, Dave G, Super Rich Kids, DJ Class, Time a Bitch, Ronald El Kila, Juan Jair, Competencia, baby. Louis D, Emma, desde Venezuela, Ivané, it's my turn. Ella tiene algo que atrapa, en mi habitación dejó huella. Ella seduce cuando baila, no cualquiera puede tenerla. Le gusta que la miren, llama la atención, entre sus amigas se celan. Quiero volver a hacerle el amor, quedé hipnotizado por ella. Ella se suelta el pelo, talita pa' el perreo. Me hace tomar su cuerpo, le gusta el bellaqueo. Mami, tú estás al viento. Los hombres la miran, las mujeres con celo. Mirando a esa mami, me la como esa mami. Vamos a romper el suelo. Que le dé placer, que le dé dinero, sexo cuando ella lo quiera. Es en la difícil, ella no sabe perder. El tiempo se para, ella mueve la cadera. Si arrumbe bailando reggaetón el bueno, con un movimiento sexy cuando me le pego. Ella quiere clavo, te quiere de mi veneno. Quiero llevarla a mi cuarto y de nuevo vamos a romper la cama. Mamá, dale con ganas. Si quiere le damos coro hasta mañana. Ven y no dejamos que se pague la llama entre tú y yo. Ella se suelta el pelo, talita pa'l perreo. Me hace tomar su cuerpo, le gusta el bellaqueo. Mami, tú estás ardiendo. Los hombres la miran, las mujeres con celo. Mirando a esa mami, me la como esa mami. Vamos a romper el suelo. El amor tiene una manera de besar que despierta pasión. Se viste sexy como pa' llamar la atención. Donde se pare, ella quiere ser la sensación. Solamente busca billetes de 100 en mi cartera. Ella no quiere compromiso, es una parisera. Solamente quiere que yo la complaga cuando quiera. Desaparece una noche cualquiera. Por eso me gusta. Y en sus amigas ella la más bella y por eso la busca. Ella se suelta el pelo, talita pa'l perreo. Me hace tomar su cuerpo, le gusta el bellaqueo. Mami, tú estás ardiendo. Los hombres la miran, las mujeres con celo. Mirando a esa mami, me la como esa mami. Vamos a romper el suelo. Termina el mes de agosto con un fiestón como mandan los cánones. Mona Chill está de fiesta y el colofón lo pone Gozadera FM el 26 de agosto. 26 de agosto. La fiesta Gozadera presentada por Israel Dorado. Como artista invitado Javi Ramírez y los DJs gozaderos Quique Rodríguez y Ángel Caballero. Ya sabes, el 26 de agosto cambia la playa por Mona Chill, porque tenemos fiesta con Gozadera FM. Cuando la crema sin pena la nena. Gozadera FM. Gozadera FM. Oye, esa gente nada más piensa en el plan. Ponte a gozar. Se nota en tu mirada que él no te quiere y que no lo hará. Y no te vas, no te vas, tú no te vas, no te vas. Yo sé que tú no entiendes, pero él me jura que va a cambiar. No, no.

frase que dejas cuando entras y sales. ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero. Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos. Tenerle una cuenta de banco con dígito y mucho cero. Hacerle la mola diario y de paso gastar el dinero. Te recordé en mi cama, es increíble lo que pude ver. Tu reflejo, ti llamándonos, llenados de placer. Y nos prometimos juntos viajar el mundo, amándonos, deseándonos. Dime si vas a volver, o dime cómo podré olvidarte. En tu mente, será tu amiga que de mí estaba pendiente. Le habrás contado lo que hacemos en la cama, que desde que te fuiste privado me llama. Sé que mientes cuando me dices que ya no me amas. Cuánto quisiera dar la taza al tiempo y revivir los bellos momentos. Llama si por la noche tú te sientes sola. Que estés conmigo aquí, junto a mí. Si estás triste, dame un momento para explicar. Si andas sola, date tú la oportunidad. Y no dejes, porque el tiempo puede parar. Todo lo que sentimos, todo lo que vivimos. Llama, si por la noche tú te sientes sola. Que estoy dispuesto para que cualquier hora. Porque yo también me siento solo. Llama, si por la noche tú te sientes. Los jueves de 10 a 11 de la noche. ¡Ay, mamita! Sergi Love te trae todos los ritmos latinos del momento en un paseo por el tiempo. Vas a gozar. ¡Ay, mamita! Los jueves de 10 a 11 de la noche con Sergi Love. Solo en Gozadera FM. Y no te pierdas nuestra bachata de la semana con nuestro profe particular, Juan del Polaco. Haría lo que fuera por estar contigo. Tú harías lo que fuera por estar aquí. Nosotros no podemos ser tan solo amigos. Nosotros no podemos terminar así. Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de ti? Tú en la cama extrañando mis besos y yo en la noche sin poder dormir. Muriéndome de amor por ti. Ay, ¿qué será de ti? Si tus amigas te hablan mal de mí. Y desde el momento en que yo te vi, supe que tú eras mi nena y la mente te envenena. Baby, lo nuestro no puede acabar así, sí. ¿Qué será de ti? En la noche sin que nadie te caliente. ¿Qué será de mí? Si yo no puedo sacarte de mi mente. Yo sé que tú te estás muriendo por verme, yeah, yeah, yeah. No sé qué haría si yo llego a perderte. Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de ti? Tú en la cama extrañando mis besos y yo en la noche sin poder dormir. Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de ti? Tú que no quieres que se muera lo nuestro y yo muriéndome de amor por ti. Para mí es desesperante tenerte tan cerca y no abrazarte, mirarte a la boca y no besarte, tenerte en mi cama pero no poder tocarte, que la gente quiera de mi vida separarte. Y es que yo contra viento y marea lucharé por ti, pero dime si tú, si tú estás dispuesta, dame una respuesta. Yo sé que tú te estás muriendo por verme, yeah, yeah, yeah. No sé qué haría si yo llego a perderte. Daría lo que fuera por estar contigo. Daría lo que fuera por estar aquí. Nosotros no podemos ser tan solo amigos. Nosotros no podemos terminar así. Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de ti? Tú en la cama extrañando mis besos y yo en la noche sin poder dormir. Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de ti? Tú que no quieres que se muera lo nuestro y yo muriéndome de amor por ti. Oye, como siempre, no estamos jugando. Baby Rasty Ringo. Niño de oro. M-Music. El reggaetón se escucha aquí en Gozadera FM. FM, la radio del reggaetón. Muy bien, me encanta. Sevilla, 88.8. Gozadera. Que no. Esta es la forma que tú lo meneas, mi nena, y me desespera. Que no, que aquí no mezclamos. Esta es la auténtica radio del reggaetón. Llega a la mejor terraza de verano de Los Alcores. Servicio premium, bebidas premium, música premium para gente premium como tú. Monkey Summer Club. En Mairena del Alcor. Damas y caballeros, nosotros somos los mejores del mundo. Y como tu negocio también lo es, anúnciate en Gozadera. Llámanos al 617-342014 y te haremos una oferta totalmente personalizada. 617-342014. Sígueme bailando. Sígueme bailando. Guanta, Nacho. Las cartas están encima.

solo dame una noche y te voy a demostrar realmente que es placer. Mi Palacios. Josh, the secret code.

soltar si te gusta ligar. Porque un mundo que se pone por delante tú ya. No me puedes engañar, sé que a ti te gusta jugar. No juegues conmigo, ya no soy un niño. A ti te gustan las noches oscuras para hacer travesuras. La misela pasa la diablura. Esta noche se te volvió dura. Me gusta que la mire, que se acerque y le suplique. Que me jode, le perdone, no sé cuándo, ahora ni dónde. Porque ya me se esconde. Mami, dime qué has hecho mal. ¿Qué has hecho mal? Mami, ¿qué has hecho mal? ¿Qué has hecho mal? Sé que a ti te gusta jugar, no juegues conmigo, ya no soy un niño. Te gusta salir por la noche como una loca y pasar tu casa sin tener piedad. Ya no quieres soltar y te conviertes en flor. Me gusta que la mire, que se acerque y le suplique. Que me jode y le perdone, no sé cuándo, ahora ni dónde. Porque ella de mí se esconde. Ella quiere maneo, ella quiere sandungueo. Y cree que no la veo jugando con otro que no soy yo. Mami, dime qué has hecho mal. ¿Qué has hecho mal? Mami, ¿qué has hecho mal? ¿Qué has hecho mal? No confundas el sexo con amor. Pero si tú quieres, podemos querernos cuando nos comemos y luego olvidarnos. Porque lo nuestro es una relación sin tener que estar dándonos explicaciones. Sin compromiso, solamente tienes que llamar. Ya sabes cuáles son las condiciones. Reggae instrumental. No me hables de amor. Yo no sé qué es eso. No confundas el sexo con amor. Pero si tú quieres, podemos querernos cuando nos comemos y luego olvidarnos. Porque lo nuestro es una relación sin tener que estar dándonos explicaciones. Sin compromiso, solamente tienes que llamar. Ya sabes cuáles son las condiciones. Solamente estar, solamente estar, rompiendo la cama en ocasiones. Y es mejor estar forever alone de relaciones. Solamente estar, solamente estar, rompiendo la cama en ocasiones. Y es mejor estar forever alone en relaciones. Voy a hacerte mía una y otra vez. Haremos posiciones al derecho y al revés. Como tú lo ves, dale, pégate. Rastrilleo puro, mami chula, hasta que digas yes. Sin nada de compromiso ni mucho reclamo. Haciéndolo en el piso, pasando por el baño. Saciando las ganas, tocando tu cuerpo. Haciendo travesuras sin nada de sentimiento. Y lo que más me gusta es cuando te pones loca. Te beso por el cuello quitándote la ropa. Soy el que te devora entre las sábanas. El que siempre te da. No me hables de amor. Yo no sé qué es eso. No confundas el sexo con amor. Pero si tú quieres, podemos querernos. Cuando nos comemos y luego olvidarnos. Porque lo nuestro es una relación sin tener que estar dándonos explicaciones. Sin compromiso, solamente tienes que llamar. Ya sabes cuáles son las condiciones. Solamente estar, solamente estar, rompiendo la cama en ocasiones. Significa solo sexo. Y si me pide más, yo se lo daré. Pero no te confundas, no me casaré. Solo quiero estar contigo, nada más, bebé. Cada vez que quieras, solo llámame. Yeah, yeah. Calero Music, Daniel, La Maquinaria, Diddy Boys Studio, One Hits. Tú sabes. Tú sabes, yeah, yeah, yeah. You know. Cuatro, baby. Expresión urbana. El taller del flow. Te pongo en tu lugar. Dices que no sabes ya con cuál quedarte. Piensas que estamos aquí para esperarte. Por favor, te pido, deja de engañarte. No, no, no, ¿por qué? Ya yo no soy tu bebé. Pensaste que jugabas conmigo y con las cuatro a la vez. Por favor, no me llames, que no contestaré. Un día te quise, pero ya te olvidé. Ya yo no soy tu bebé. Pensaste que jugabas conmigo y con las cuatro a la vez. Por favor, no me llames, que no contestaré. Un día te quise, pero ya te olvidé. Aclárame algo, papito. ¿Quién diablo te cree que tú eres? Tú eres. Porque tienes una cara bonita. Pa' jugar con todas las mujeres. Muere. Que una te dice que te quiere. Que la otra dice que te ama. Que yo quiero casarme contigo. Ni que fuera tan bueno la cama. Te pido no me llames más al celular. Que va a ser otro hombre el que va a contestar. No me moleste más y date a tu lugar. Lo que pasó una vez no volverá a pasar. Ahora soy yo quien tiene cuatro papi. Toda la noche la paso happy. Esto es pa' todo el mundo menos pa' ti. Todos los weekends son de party. Me he visto a la moda flor de Paris. Son los papi locos por darme un tío. Soy la matanga, ahora soy la misa. Yo no soy tu bebé. Pensaste que jugabas conmigo y con las cuatro a la vez. Por favor, no me llames, que no contestaré. Un día te quise, pero ya te olvidé. Ya yo no soy tu bebé. Pensaste que jugabas conmigo y con las cuatro a la vez. Por favor, no me llames, que no contestaré. Un día te quise, pero ya te olvidé. No se me llama, el chico bonito no estoy pa' tu drama. Llámame mañana, te dije que no me interesa tu fama. Me vieron con otro, yo no estoy contigo porque me reclama. Que vas a castigarme, tú no eres mi papi, tampoco mi mamá. Yo también tomé. Tú gozaste, yo también gocé. Déjate de estrés. Tú salías cuando regresé. Ya tu cadena no brilla, tu cuesta está cero. Lo siento, pero no te quiero. No te hagas tanto el rapero ni el reggaetonero. Te dije que ya no te quiero. Ahora no te me pongas triste, que tú sabes lo que me hiciste. Te pagué con la misma moneda. Ya yo no soy tu bebé. Nosotros estamos ready para lo que sea. Por favor, no me llames, que no contestaré. Un día te quise, pero ya te olvidé. En una colaboración. Dicen que tú eres una amenaza, por la forma en que tú eres tan bella. Los hombres se pelean cuando pasa, eres la envidia de todas las nenas. Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean. Let it know, boy. Pero sabes que eres especial, digan lo que digan. La única que me lleva hasta la luna. Aunque sea el problema, soy conmigo lo que sea. Pero en la cama resolvemos la pelea. Compré unos tiquetes, solo ida sin regreso. Y en el transcurso del viaje te convenzo que mi nombre es un inverso. Me llega el talón y por eso es que eres una en un millón. Olvídate lo malo. Y si tú te aburres, pues otro lado de amor. A mí disfruta la vida. Entre un millón duele la alegría. Repite. Olvídate lo malo. Si tú te aburres por otro lado, mi amor. A mí disfruta la vida. Entre un millón duele la alegría. Eres un millón. No hay comparación. Como tú no existe nadie. Como tú no hay dos. Eres un millón. No hay comparación. Como tú no existe. La cualidad de que no tiene ninguno. Ven, pruébame que te aseguro que te va a sentir como si estuviera en Neptuno. Esa mía es un pincel, si la logro conocer, la voy a envolver a otro nivel, la voy a llenar de placer. Amanece en su piel de veces. Todo sueño y si me da un velo, aguarrón. Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella. Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas. Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean. Todos lo saben, pero sabes que eres especial. Digan lo que digan, eres una en un millón. No hay comparación, como tú no existe uno. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacer de mí a mujeres que no sé por qué. Cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, ah. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré. Pasarla bien y escaparme de la realidad. Y pido un trago, pido dos para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad. Voy camino a la salida y me preguntan, ¿tú te vas? Yo le digo, sí, mamita, aquí no pasa nada. La noche está por otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacer de mí a mujer. cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa, ya yo le estoy llegando. A mí me excita cada parte de tu cuerpo, quiero sentir esta pasión a fuego lento. Yo te hablo claro, esto no es de sentimiento, ven que yo te deseo, ya la quiero ver. Esa mujer que a mí me dio placer, ni me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. Esa mujer que a mí me dio placer, ni me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. Hoy voy a beber. Yeah. High flow, la industria ahí, ya tú sabes cómo va. Aprovechemos el momento y sácalo de fiera pa' afuera, dejémonos de cuento. A mí me dicen que estás soltera desde hace poco tiempo. Me gusta cómo te meneas así, con tus sexy movimientos. Que me mata de ti es tu zoom, zoom, zoom, zoom. Me dicen que estás soltera, sácala pa' afuera, zoom, zoom, zoom, zoom. Baby, quiero contigo la noche entera, zoom, zoom, zoom, zoom. Y lo hacemos como quieras, a tu manera, zoom, zoom, zoom, zoom. Yo me dejaré llevar por ti la noche entera. Mírala, mírala, mírala. Si entra mira gota y ella se pone tight. Mírala, mírala, mírala, tú sabes lo que hay. Lo más que me gusta es cómo tú te mueves. Siempre terminamos en 6-9. Siempre que lo hacemos casi siempre llueve. A mí que Dios lo hace pa' que tú te eleves. Ahí, ahí, ahí, ahí. Si tú te pones pa' mí, me pongo pa' ti. Ahí, ahí, ahí, ahí. Síguete moviendo que eso me gusta. Aprovechemos el momento y sácalo de fiera pa' afuera. Dejémonos de cuento. A mí me dicen que estás soltera desde hace poco tiempo. Me gusta cómo te meneas así, con tus sexy movimientos. Y lo más que me mata de ti es tu zoom, zoom, zoom, zoom. Me dicen que estás soltera, sácala pa' afuera, zoom, zoom, zoom, zoom. Baby, quiero contigo la noche entera. Hacemos como quieras, a tu manera, zoom, zoom, zoom, zoom. Yo me dejaré llevar por ti la noche entera. Mírala, mírala, mírala. Si entra mira gota y ella se pone tight. Mírala, mírala, mírala. Pues tú sabes lo que hay. Sapo pone el ritmo y yo pongo el chanteo, pa' que se formara el perreo. Yo sé que estás en pleno apogeo, pero tú eres mía como dice Romeo. Ahí, ahí, ahí, ahí. Si tú te pones pa' mí, me pongo pa' ti. Ahí, ahí, ahí, ahí. Síguete moviendo que eso me gusta. Aprovechemos el momento y sácalo de fiera pa' afuera. Dejémonos de cuento. A mí me dicen que estás soltera desde hace poco tiempo. Así, con tus movimientos, baby. Y no más que me mata ahora de ti es tu zoom, zoom, zoom, zoom. Como una popo en el ritmo, te da con el zoom, zoom, zoom, zoom. Y Randy Wiki te da con el zoom, zoom, zoom, zoom. Oye, G, zoom, zoom, zoom, zoom. Esto es crossover y Authentic Music. Gotay, el auténtico. Solo un beso quiero de ti. No te vayas. mientras te haces de rogar. Tú dices que sí, pero no. Tú dices que no, pero sí me estás volviendo loco. ¿Qué quieres de mí? Nena, dame un beso, no me digas que no. Que si no lo haces tú, entonces lo hago yo. Sabes que te gusto, no me digas que no. Que en tu cara se ve que tu tipo soy yo. Siempre me tienes esperando. Siento que algo lindo pronto va a salir de aquí. Yo lo sé que sí, que tú eres pa' mí. Tú me gustas desde que te vi. Porque tus besos saben a miel. Te quiero comer. Me siento perdido si no te puedo tener. Porque tus besos saben a miel. Hola. atención. Si solo tú me provocas esta sensación, me haces perder la razón con tu seducción. Con la intención de que se dé la ocasión, porque quieres darme esa noche. Nada que me das no es para nada accidental. Se nota la malicia y óyeme, tú sí que sabes provocar. No me conoces, pero aún así sin tener piedad, tú me seduces y me abuses. Entonces dame una noche, una noche ya. Favorito de tu novia, babe. Ella, la continuación. Chosen Few. El que faltaba, el Real G for Life, baby. La familia. Esto es la mafia verdadera, Boy Wonder. Ni en Godi Vander. VIP for life, dímelo, boy, vamos a aterrizar a estos cabrones de una vez. Siempre que llegamos, sin fantasmas ganamos. La nena ya no sabe que nosotros controlamos. No jugamos en el juego, no paramos. Mujer, no me confunda, sabes lo que buscamos. Siempre que llegamos, sin fantasmas ganamos. La nena ya no sabe que nosotros controlamos. No jugamos en el juego, no paramos. Mujer, no me confunda, sabes lo que buscamos. Hemos vivido diferente. disturbios de conciencia y el corazón. Dina Records. Qué mala jugada nos hizo el destino. Pero ¿a dónde estás? Dime cómo te ha ido. Dime si tú sientes lo mismo que yo. Pero ¿a dónde estás? Dime cómo te ha ido. Ya no puedo más con esta soledad. Los sentimientos pasa, pasa. Día a día corre el tiempo, vuela mientras yo espero por ti. La soledad se cuela y me pregunto cómo todo se da si estuvieras a mi lado. Y no encuentro la manera de explicarte lo que siento. Noche a noche yo esperándote, sentado en la cama por las redes, yo buscando, extrañándote, deseándote. Hasta el fin del mundo voy buscándote. ¿A dónde estás? Dime cómo te ha ido. Dime si tú sientes lo mismo que yo. Te ha ido. Ya no puedo más con esta soledad. Tú eres mi reina y yo tu rey. Y yo sin ti no sé qué hacer. Te sigo esperando. Yo te sigo amando. Porque me arropa la soledad. Me pregunto a dónde estás. Me sigues matando. Como un loco ando. Pasado para llegar a este punto. Nunca lo hablaste, ya no estamos juntos. Quiero que me expliques, discutamos el asunto. Y ahora que no está cerca, cada vez más yo te pienso. Todo lo que estoy sintiendo es un dolor tan inmenso. Quiero que pienses las cosas, analices, no tomes la decisión. Que puedas arrepentirte y romper mi corazón. ¿Dónde estás? Dime cómo te ha ido. Dime si tú sientes lo mismo que yo. ¿Dónde estás? Dime cómo te ha ido. Ya no puedo más con esta soledad. Yeah, porque antes éramos dos. Y ahora solo queda uno. Te fuiste. Y todavía te espero. Porque ya no estamos haciendo lo mismo. RKM. Diferente. Durán the coach. Little Wizard. Pina Records. Todo me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso. Hago el mejor intento. El tiempo pasa lento. Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, a su salud bebiendo, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, romper este silencio. bien, muy bien, me encanta. Sevilla, 88.8. Talleres Safety Car, la solución a todos los problemas de mecánica y electricidad que le surjan a su vehículo. Disponemos de máquinas para el diagnóstico con personal altamente especializado. Servicio rápido sin cita previa, con los precios más competitivos. También reparación de chapa y pintura. Trabajamos con la mayoría de compañías de seguros, revisiones gratuitas pre-ITV y todo tipo de neumáticos para turismos, furgonetas y motocicletas. Talleres Safety Car. Estamos en Sevilla, Avenida Santa Clara de Cuba 4, nave 2, teléfono 955-1948-22. Damas y caballeros, nosotros somos los mejores del mundo. Y como tu negocio también lo es, anúnciate en Gozadera. Llámanos al 617-34-2014 y descubre la oferta que mejor se adapta a ti. Recuerda, 617-34-2014. This is the official remix. Oh, Jay Álvarez. Yeah. Ronald El Quila. Algo de ti me provocó. Fue esa linda mirada y tu dulce voz. A solo un paso de tu boca, esta llama se encendió. Ay, dame de eso que me aloca, que nuestro tiempo ya llegó. Paso a paso, beso a beso, hazme caso. Paso a paso, mientras te hago mía, a poco nos calentamos, hacemos lo que quiera, de mil maneras. Paso a paso, mientras te hago mía, a poco nos calentamos, hacemos lo que quiera, de mil maneras. Paso a paso, beso a beso, hazme caso, yo sé de eso, aquí no hay nada que acercamos, todo va a fluir, si un besito nos damos y después solito nos vamos y mañana nos recordamos. Ven, pégate y acortemos distancias, ven, sáciame por completo las ansias. Quiero tener en mi cuerpo tu fragancia, mi amor, sueño estando contigo. Desde que te vi supe al instante que eres tal como soñé. Son las 6. Disfruta de una novedad musical en Gozadera FM.

vamos pa' Medallo y Al, vamos pa' Medallo y Al. Yeah, you a party animal. Vamos pa' Medallo y Al, vamos pa' Medallo y Al. Juro que no te arrepentirás. Vamos pa' Medallo y Al, vamos pa' Medallo y Al. Yeah, you a party animal. Vamos pa' Medallo y Al, vamos pa' Medallo y Al. Juro que no te arrepentirás. Y'all wind up on my body, y'all. Wind like it's a carnival. Y'all, me love the way you wind for me. Y'all, the wind is so emotional. So wind up on my body, y'all. Me while you come wind your waistline for me. Yeah, yeah, yeah. Vamos pa' Medallo, y'all. Vamos pa' Medallo, y'all. Y'all, you a party animal. Vamos pa' Medallo, y'all. Vamos pa' Medallo, y'all. Juro que no te arrepentirás. Vamos pa' Medallo y Al, vamos pa' Medallo y Al. Yeah, you a party animal. Vamos pa' Medallo y Al, vamos pa' Medallo y Al. Juro que no te arrepentirás. Me no know where you're from, but you think up there. Well, if God send you for meet me tonight, me a follow you, I'm handing go back up there. No worry about your friends, they're with my friends. After the club, a party, pop me then. So girl, just flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram, right this moment. Baila sobre mi cuerpo ya, muévete, es un carnaval. Me encanta la forma que bailas pa' mí. So wind up on my body, girl. Be while you come wind your waistline for me. Yeah, baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby. Yeah, you a party animal. Girl, you're active, no, you're not lazy. Juro que no te arrepentirás. To how you wind, you drive me crazy. Yeah, you a party animal. You dress so good, you wind so good. Girl, me love how you wind up on my okay body. Tú ya me conoces, baby. The Remix, Charlie Black, Maluma, Pretty Boy, Dirty Boy, baby. You're my baby, Luma. My party animal. Mamacita. Z y la L. Ya no aguanto las ganas de tocarte. Pero entre ayuda somos amigos. Y cada vez que trato de esquivarte, siempre pareces en mi camino. Hagamos esto realidad. Confieso que me gustas. Tiempo nuestro es ya. Te quiero solidar para mí. Hagamos esto realidad. Confieso que me buscas, siento honesto.

vivo infierno, me quemaré. No lo puedes evitar, esto es irracional. Déjate llevar. Cuando no estás, siento que voy a morir. Este sentimiento que me tiene loco de tal. Rápido, brusco y violento, como que me acabo de enamorar. Y leo tus señales, yo respiro y tú me invades. Toco tus extremidades. Y leo tus señales, yo respiro y tú me invades. Extremidades, pasatiempo de besos, sudoku de caricias. Mientras pensamos lo nuestro, no lo que los demás dirán. Tú me besas, no pares. Rápido, brusco, violento, como que te acabas de enamorar. Me doy la vuelta y te vas. Trato pero no consigo caminar. Llegado al punto no estás. Como una pesadilla a la hora de despertar. Me doy la vuelta y te vas. Trato pero no consigo caminar. Llegado al punto. Te acabas de enamorar. Y leo tus señales. Yo respiro y tú me invades. Toco tus extremidades. Y leo tus señales. Yo respiro y tú me invades. Toco tus extremidades. Me doy la vuelta y te vas. Si tú estás para mí y yo estoy para ti, formemos juntos una historia de amor, una historia de dos, un amor inmortal, de esos que no mueren jamás. Si tú estás para mí y yo estoy para ti, si tú le metes yo le meto de cora, vacacionemos flow por ahora. En el medio del Pacífico, el sexo contigo es magnífico. Yo te siento y tú me sientes, tanto que sé cuando me mientes. Si tú estás pa' mí y yo estoy pa' ti. Si tú le metes, yo le meto de cora. Seducción, sexo a todas horas. Placer y sexo, sexo, sexo. Si tú le metes, yo le meto de cora. Placer y sexo, sexo, sexo. Seducción, sexo a todas horas. Si yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí, tú no sabes cuántas ganas yo tengo de llevarte. Te hacen la difícil y eres bien fácil. Esta noche contigo yo quiero saciarme. Yo quiero saciarme. Fuiste tú la que me impresionó. El pasado vive del presente. Los recuerdos malos no están en mi mente. Déjame a mí de ser tan intermitente. Sé que puedes cambiar. Vuelve conmigo ahora. Ya no te dejo sola. En las noches frías te abrigo, me abrigas. Como antes lo hacías. Esa historia vuelve a empezar. No seas la causa del final. A mí tú me pones mal. La historia vuelve a empezar. No seas la causa del final. A mí tú me pones mal. Si yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí, tú no sabes cuántas ganas yo tengo de llevarte. Te hacen la difícil y eres bien fácil. Esta noche contigo yo quiero saciarme. Yo quiero saciarme. Fuiste tú la que me impresionó. Si tú supieras cuántas cosas yo te haría. Quisiera estar contigo noche y día. Yo sé que tú me quieres todavía. Oculté mis sentimientos. Por mi cobardía. Se nota en tus ojos que quieres besarme. Es que encima de mí sueles imaginarte. Déjame tocarte, mami. Yo solo pienso en darte y no dude en llamarte. Solo quiero tocarte. Baby, sabes que soy pa' ti. Si tú estás para mí y yo estoy para ti, formamos juntos una historia de amor, una historia de dos, un amor inmortal. De esos que no mueren jamás. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El villano. Yeah, yo, el más violento. Al calpa. New Yorkino. Jay-Z de este lado. Minority. Never Bro. Flow Factory. Esto es sencillo. Flow Factory, Argentina y Puerto Rico. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Hablando de amar. Conmigo y mañana con tu dueña.

hacerte lo que tanto te gusta. Hace tiempo que no te dejas ver. ¿Qué vas a hacer? Tú me dices. ¿Qué vas a hacer? Yo sé que tú piensas en mí. La vez que te hice sentir encima. Tú sabes mi número todavía, ¿la que sí? Y de memoria. El presidente, baby. Se ve diferente. Se ve película.